La secuestración del genoma del virus del ébola impulsará nuevos tratamientos. Por Guillermo Cárdenas Guzmán. Cuando en 1976 el patólogo Frederick Murphy observó unos fragmentos virales al microscopio electrónico, su ánimo se perturbó. Sospechaba que las imágenes no correspondían al virus de Marburgo con el que había trabajado, sino a un agente muy parecido por entonces desconocido. Las microfotografías que el médico estadounidense, quien estaba de guardia en el Centro de Prevención y Control de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos, tomó, disiparon sus dudas las muestras de la gente procedentes de Zaire, hoy República del Congo. Revelaron que se trataba de un nuevo virus al que se denominó ébola. Al principio, el ébola estuvo confinado al África Central. Pero el brote más reciente, registrado este año y que obligó a la Organización Mundial de la Salud a decretar una emergencia global, se ha extendido por 4 países en la región occidental: Guinea, Sierra Leona, Liberia y Nigeria, causando más de 1.500 muertes. Ahora, un equipo multinacional de científicos secuenció el genoma, información genética completa, de 99 cepas del ébola. Este trabajo, publicado el 29 de agosto en la revista Science, ayudará a mejorar las estrategias de control y en el futuro a diseñar tratamientos contra blancos específicos del virus. Esta variedad viral del oeste de África diverge de los otros linajes del centro del continente, surgido en el 2004. Pasó de Guinea a Sierra Leona en mayo del 2014 y ha mostrado sostenida y subsecuente transmisión. Relatan los autores del trabajo liderado por Stephen K. Hire, del Departamento de Biología Evolutiva de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. La similaridad genética entre las muestras virales del 2014 sugiere que hubo una sola transmisión desde un reservorio natural, seguida de una propagación entre humanos en el brote más reciente. Es decir, el virus desciende de un solo linaje, no se trata de nuevas variantes, como lo consignan en el artículo Science titulado Vigilancia genomática aclara el origen del virus del ébola y su transmisión durante el brote de 2014. Para obtener estos resultados, los científicos compararon las secuencias de ARN, ácido ribonucleico, el material genético que constituye al ébola, de 78 pacientes infectados en la Sierra Leona con los genomas provenientes de 20 brotes anteriores. A través de la secuencia del genoma se ha visto mutaciones en el virus y que no es una cepa totalmente distinta como podríamos tenerse en otro brote, explicó el virólogo mexicano Rosas María del Ángel, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. La doctora en ciencias consideró que la información del genoma facilitará el rastreo geográfico de pacientes infectados con el ébola y ayudará a identificar proteínas en la dura del mismo que posibilita su infección a las células. En esta información también podrá usarse en el diseño de estrategias que permitirán bloquear los receptores de celulares que facilitan el acceso al del virus, por ejemplo con anticuerpos administradores a través de vacunas. Otras estrategias de control potencian a partir de datos del genoma del ébola es el bloqueo de una enzima llamada polimerasa, vital para la replicación del virus del ARN. Conociendo su secuencia, podrá sintetizarse en algunas moléculas específicas para su polimerasa, comenzó la especialista del Cinevestav, Antonio Lascano Araujo, biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Coincidió con este planteamiento. La comparación de los genomas de varias cepas de ébola muestran que el gen más conservado es el de la polimerasa, la cual la convierte en un blanco potencial para atacar el virus. El titular del laboratorio de microbiología argumentó cómo las cepas del virus difieren de a su nivel de letalidad según los datos clínicos, y algunas infectan a primates mientras otras no. Estos podrían aprovecharse para impulsar nuevos estudios. Podemos investigar las cepas menos agresivas para detectar sitios funcionales que se pueden atacar en las cepas letales y comprender los mecanismos que impiden que algunas de ellas infecten a gorilas y chimpancés. Esto puede servir para intentar reproducir efectos similares en los humanos, añadió Lascano. No hay tratamiento ni vacunas contra el ébola, aunque ya se prueban varias estrategias para su control. El suero ZMapp, basado en los llamados anticuerpos monoclonales, fue administrado en Estados Unidos a dos médicos que sobrevivieron a la infección, pero aún no se sabe si el suero influyó en la sorprendente cura. Por su parte, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos anunció que esta semana comenzará ensayos para probar una vacuna en humanos sanos desarrollados junto a la compañía de GlaxoSmithKline. La vacuna tendrá un adenovirus chimpancé como vector para administrar segmentos de materiales genéticos derivados de dos especies virales, la zaire y la de Sudán.